Ahora vamos a recibir una de esas voces que hace años vengo entrevistando y por ahí pasa mucho tiempo, pero cuando la volvés a escuchar siempre está con esa buena energía y con esa buena actitud para promover la donación de sangre. Y estamos hablando de Graciela Doniate, quien pertenece al servicio de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Buena onda, no te creas. Estaba muy mirada. No, sí, muy yo creativa. Supongo. No, buena onda. Pero siempre le pones buena onda, a pesar de los momentos complicados, digo. No queda otra, chicos. No queda otra, hay que ponerle energía, porque si no, no se puede seguir. Ese es el tema. Pero sí. Nada, el uno a veces, yo somos amigos en Facebook, digo, y voy viendo alguna de tus publicaciones y el sábado a la mañana o a la tarde, no sé, saliendo del hospital y tomarte ese segundo para sacarle una foto a la bandera y pensar en el Día de la Patria. Ay, digo, a pesar de salir de un hospital que está colapsado con... Nada, hay una foto en tu Facebook de alguien sentado al lado de una cama esperando el próximo paciente. Es muy fuerte. Muestra el desgaste que está teniendo todo el personal médico que le pone la vida para seguir atendiendo gente. Pero digo, a pesar de todas esas cosas, siempre estás con esa energía y con esto de incentivar a la gente a que se acerque a donar sangre. Es filosofía de vida, ¿viste? Rescatar los momentitos esos que te da la vida, que te regala, como la otra vez creo que también venía de la guardia, serían las 7:30, y veo la puerta abierta del hospital y el amanecer. Le sacás una foto, decís, qué bello momento, porque estaremos mal, nos estarán pasando un montón de cosas, pero no tenemos que perder eso, en encontrar ese amanecer, en encontrar... El otro día era 25 de mayo y realmente vi la bandera flameando tan linda, porque teníamos una bandera bastante feita hasta hace poco. Entonces, esa nueva, flameando tan bonita, digo, y adentro, justamente ese día, se había vivido momentos de mucha desazón, creo que tuvimos 4 fallecidos. Entonces, uno sale con toda esa carga que si no la transformás, te queda todo el día y es un ahogo, chicos. Yo la otra vez decía, si ustedes supieran en terapia lo que es ese silencio con los respiradores, te ahoga. Paradójicamente el ruido del respirador te ahoga. Pues decís, no puede ser. Y es al unísono. No quiero... Uno a veces no, como la foto del enfermero, a mí me la pasaron, sí. Y no fue una pose, no fue una pose, la chica se sentó porque no daba más, y se sentó y fue ese instante, y el ruido de los respiradores también, el otro día me pasaron un audio y digo, es esto, es ese, sí, sí. Que no, es espantoso, entonces si no... Es todo un mensaje, esa foto es todo un mensaje. Todo, y es real, y es posta, y como yo lo puse, no se posó, no es que, hagamos una foto, a ver, toquemos la fibra de la gente. Sí, sí. Si ustedes vieran las caras que se ven a veces, sobre todo la guardia, yo, todo el hospital, pero los chicos de la guardia, los enfermeros, más allá de la lucha de las 6 horas, que por insalubridad, y es una cuestión de la Organización Mundial de la Salud, marcó, que los sectores insalubres no pueden estar más de 6 horas, porque la cabeza no te da para estar atento. Ahora tienen camas de terapia en guardia. Más de 6 horas es un desgaste, más allá de estar. Y a veces nosotros en hemoterapia tenemos insalubridad porque estamos expuestos a factores químicos y demás. Así que bueno. Ahora, Graciela, hay que reconvertirse y rescatar esos momentos. Sí. Y a veces también nos pueden ver haciendo chistes porque... Hay que aflojar por un lado. Sí, aunque me parece que en este último año y medio es insalubre ser personal de salud, digo, no importa en el área que estés, yo supongo que es insalubre. Es complicadísimo. Y complicadísimo insalubre. Debe ser estar también en la parte de hemoterapia, digo, siempre pidiendo por favor que la gente se acerque a donar, que todo lo que se puede hacer con la donación de una persona y poder ayudar sí. a siete personas, si no me equivoco, con esa donación. Cuatro personas. Bueno, si querés siete, sí. sacamos de los dos brazos. Vamos a donar dos veces al año y listo, ahí estamos más o menos en siete. Sí. Digo, pero toda la campaña que se venía haciendo y todo, supongo que ahora debe estar como muy complicado el tema. Estamos todos complicados desde el año pasado. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a acercarse a los hospitales. Yo soy una convencida, primero, que todas las hemoterapias del país hemos sacado las salas de donación a las zonas más alejadas de cualquier foco de contagio. El Fernández hace ya, bueno, ahora no sé cómo harán, pero el año pasado sacaron todo el tiempo de una escuela que estaba a una cuadra del Fernández. Ahí estaba la sala de donación. Pues hemoterapia del Fernández está muy adentro del hospital. Nosotros, por suerte, estamos en un área prácticamente administrativa. Sí, administrativa, porque tenemos administración al costado, dirección médica enfrente, y ni bien entras, ni siquiera pasás al pasillo central. ¿Qué? Ni bien entras de Doña Ana, pobre ahí que está Doña Ana, su gustito, a la izquierda. O sea, en una zona que no hay tránsito de pacientes, bastante libre, limpia la zona. Y lo que hicimos fue poner un celular con turnos para que la gente vaya, donde se vaya. Bien. No tenga que esperar, no generar gente en los pasillos, pero cuesta mucho. Para decirte, la semana pasada funcionamos a base de pedirle a la gente, a la familia de la gente que hemos transfundido, porque, a ver, el mundo no frenó en COVID. Sí, no. Porque parece que no existe otra cosa que no sea el COVID. Sigue existiendo de todo. Entonces, siguen las enfermedades oncológicas, que acá vale el mensaje, por favor, no se deja ningún tratamiento. No se posterga, porque a veces no van por miedo, y es peor eso que la enfermedad continúa. No es que el cáncer dice, uy, estamos en COVID, me quedo quietito. No, va a avanzar y va a continuar. Entonces, que la gente no deje de hacerse los estudios. A ver, los médicos, si están atendiendo es porque saben que esto se necesita. Claro. Entonces, al seguir eso, saca los accidentes que ocurren. Nosotros seguimos teniendo demanda. El voluntario funciona desde el año pasado ahora, funciona a base de esto, de salir en alerta. No tenemos donantes. La semana pasada no tuvimos dos donantes voluntarios. El resto fueron familiares de gente que transfundimos. Bien. Hoy, por ejemplo, hubo un solo donante, y cuando yo los crucé a ustedes, porque ayer estuve de guardia, justo estaba hablando con la gente del CIS, porque le digo, vieron que si uno entra a la página del CIS te podés anotar para ser donante de sangre. Sí. Entonces eso nos lo reenvían a nosotros y nosotros le mandamos un mensaje por WhatsApp. Digo, ¿qué pasó? La semana pasada hicimos cierre total, decretamos el cierre también con los donantes. Me dice, no se escribió nadie, ¿verdad? Es un tema. ¿Qué mínimo de donantes necesitas por semana como para que la cosa? ¿Cinco? No, por día cinco. Por día cinco. Cinco, es nada. Así todo, tengo una primicia para ustedes. Dime. Wow. Primicia, reposta. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Exacto. Nosotros siempre hacíamos la gran colecta del Teatro del Fuerte. El año pasado obviamente no se hizo porque estábamos totalmente cerrados, y este año elegimos no hacerla en el teatro porque no es un lugar muy cerradito. No tenemos una ventilación que nosotros quisiéramos tener, por más que lo hagamos con turno. Entonces, me llama Alejandra Kluga, me dice, 10 años de Sano por Todos. ¿Qué hacemos? Bien, se acercó la gente del Club Gimnasia y establecimos la semana del donante voluntario de sangre. Esto lo vamos a estar largando en flyer y todo mañana, que va a ser el día 14, 16 y 18 de junio. Allá en el Club Gimnasia en Sarmiento. Sí. Sí, la vamos a hacer de 8 a 11. Con turnos, y vamos a dar 30 turnos por día. porque nos da lugar como para tener 4 donantes cada media hora. Nada. Bien. Así que esperando que todo aquel que se acercó, igual lo vamos a invitar a todos los que han ido a esta colecta, que es nuestro año número 11, es impresionante, no, ni se esperaba. Cuando lo hicimos allá en el 2011 dijimos, ¿qué vamos a llegar? Y bueno, esa es una primicia, porque no la habíamos dicho a nadie. Y hoy pedí permiso, ya las puedo decir, hablo con los chicos de la radio. Y te dieron permiso. Hace rato que no me llaman. Sí. Y te dieron permiso. Graciela, porque esta... No sé si me dieron permiso, yo la dije. O sea, avisaste que ibas a tirar la primicia, está buenísimo. Sí, aviso. Entonces, 14, 16, 18 de junio, de 8 a 11, en el Club Gimnasia, esto Exacto. es en Sarmiento al 100... Al 139. Sí, esto tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que es el 14 de junio. Digo, siempre los hay 10 años de Jano. Y los 10 años de Jano por todo. Siempre sí. Se hace la colecta de mitad de año en Teatro del Fuerte y la de fin de año en la Cámara Empresaria. El año pasado Exacto. no se pudo hacer ninguna. Sí, la del teatro, la de la Cámara Empresaria. La de la Cámara, sí. Que es Día Nacional del Donante Voluntario, la pudimos hacer, funcionamos así... que fue bárbaro porque fuimos dando turnos. Ahora ya te voy a pasar el teléfono de el WhatsApp de turnos. Fuimos dando turnos y la gente iba, llegaba, donaba, se iba. Obviamente vamos a estar acompañados por No Me Olvides, que si bien ellos no pueden ir físicamente, pues los estamos cuidando, igualmente van a hacer promoción. Ellos no paran, es alguien que es un grupo que no para, la gente de No Me Olvides. Tractorcitos. Así que son tractorcitos. Sí, no sabes, aparte yo estoy vacunado, me dicen, ¿por qué no puedo ir? Porque tan podés, quedate en tu casa. Pero van a hacer comida, van a mandar, no sé qué va a hacer. Pero bueno, ahí esperamos, viste, generar un poquito más de conciencia. Y que no, a ver, yo creo que Tandil responde siempre. Sí, vos sabés que a mí lo que me pasa es que generalmente andás con tantos quilombos en la cabeza que por ahí estas fechas importantes que para mí siempre fueron Teatro del Fuerte y Cámara Empresaria, son como que las ves en todos lados y ahí decís, bueno, listo, me tengo que hacer el tiempo de hacerlo. Sí, y por ahí en el día a día no te tomás ese ratito para darte una vuelta por hemoterapia por el hospital cuando podés e ir a hacer la donación. Exacto. Igualmente, el teléfono de turno lo tengo yo, ¿no? Sí, yo soy bastante... Yo te aviso, te doy el turno y el día anterior te voy a recordar amablemente. Sí, acordate que mañana tenés que venir. Y si no vas a donar ese día, te mando un avisito. ¡Ey, tenías que venir a donar! Claro, pasate mañana por el hospital. Mi marido dice, al fin alguien te sufre más que yo. ¡Qué feo eso! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo, qué feo! Graciela, ¿cuál es el teléfono de los turnos? Bien, 2494 289950. Nosotros tenemos para llamar de 10 a 14. Y Bien. Después que la gente mande WhatsApp. A veces, por una cuestión de logística, por ahí no contestamos al toque, pero en el día, de alguna manera, nos contestamos. Bien, ponemos un WhatsApp ahí y esperamos respuesta, sí o sí, para el día Exacto. siguiente vas Porque a tener ese teléfono, yo lo que le quiero avisar a la gente, decirle, es que lo manejamos nosotros. Lo manejamos por una cuestión de que uno sabe las preguntas que hay que hacer cuando... Nos habían dicho, ¿querés que administración? Y se les va a complicar, porque la gente empieza, yo tuve hepatitis, Entonces, lo manejamos, bueno, yo y mis compañeros, a veces cuando quedan en el hospital. Entonces, es eso, ¿viste? Porque no contesto a cualquier hora, no contestamos a cualquier hora. Claro, pero no es inmediato a veces. Pero la respuesta es la que vos necesitás cuando escribís Exacto. ese número. Entonces, así, ¿viste? Vamos, ahora con esto de... si tuviste COVID, no puedo donar. Bueno, ¿cómo es ese tema? Contanos lo básico, lo fundamental que se necesita al momento de ir a donar y esto de qué pasa si tuviste COVID. Bien, básicamente las de siempre, 18 a 65 años, más de 50 kilos de peso y estar bien y sano el día de la donación. Después, si tuviste COVID, hay que esperar un mes del alta. Claro. Si te diste la vacuna, esperamos un mes también de habértela dado. Pues son todo eso, interfiere en nuestras... el tema del COVID es porque queremos asegurarnos de que estés bien, que te hayas recuperado bien. Entre paréntesis, todo aquel que tuvo COVID, por favor, al mes, hacerse estudios cardiológicos y pulmonares. Bien, eso es fundamental. Fundamental. Y después, bueno, hepatitis, como siempre, antes de los 12 años de edad puede donar. Después son las de... Si tenés tiroides, que todos tenemos tiroides, si tenés algún problemita con la tiroides, podés tomar la pastilla, no pasa nada. Hipertensión, si es normal, una hipertensión lógica, que yo creo que estamos todos ahí. Ahí, sí, o al borde. No hay problema, no si es un problema cardiológico. No, ni hablar. Si tenés arritmia, tenés estén, ahí no podés donar. Pero es básicamente. Graciela, volviendo a la falta de donantes de sangre, ¿vos también has averiguado si en el sanatorio o en la clínica están pasando el mismo problema que en el hospital? ¿Es algo general de Tandil? El sanatorio se manejan con donantes de reposición. De la clínica sí te puedo hablar porque también estoy ahí. Claro. La clínica solo maneja donante de reposición y la clínica pide ante cada operación, que sabemos que pueden llegar a llevar, se le pide donantes. Claro. 4 para una cadera, 10 para una enfermedad, para las cardiológicas. La clínica va muy bien. Esto es algo que nos pasa en todos lados. La gente a veces, ante el pedido del donante, responde más al privado que al público. Y yo he escuchado, no, porque si no, no le van a pasar sangre. En el público como que todo tiene que estar. ¿Se entiende? Sí, es una locura. En el público no me pidas, a ver, la media de la gente, ¿eh? Sí. No todos, pero como que el público, vos me lo tenés que dar. Sí, también en la realidad que si no te llegan los 4 donantes, no es que le dicen, bueno, no te opero, no, lo hacen igual. No, y aparte, claramente, por eso digo. A ver, y la sangre eso que vas a donar no es la que le van a poner al paciente. No. La sangre lleva todo un proceso. Sí. Que es fundamental que la gente entienda eso. Nunca te van a dejar, por más de que no hayan ido. No, no es transfusión de brazo a brazo. Claro. Eso no. Es como, viste, cuando yo siempre digo el chiste de... yo dono para familiares. Ay, ¿cómo sé? Que vea a tu abuelita media blanca que venía a donar. Porque, no, yo una vez, uno que me discutió, le mostré la heladera, ¿ves? Le digo, las bolsas están agrupadas por A positivo, A negativo, ¿no es? Juan Carlos, Pedro y José, claro. ¿Viste? No va por familia. La sangre nunca va a faltar. Nadie se suspende, claro. Salvo que vos me digas, porque nos ha pasado... esta es la que dicen las difíciles, un cero negativo, esperá, obviamente que si es urgencia se hace, pero si es programada, por favor avisar, siempre se avisa antes para uno tener stock, porque no es el mismo stock que los cero positivos, los A positivos. Y otra cosa, por ley, uno, no es coercitiva la donación de sangre. ¿A qué me refiero? Nadie en ningún lugar te puede decir, si no me traes sangre, yo no lo opero. Claro. ¿Sí? Si no traes donante, yo no lo opero. La donación tiene que ser lo más voluntaria posible. Bien. Yo soy A positivo, ¿se consigue? Sí. Sí, yo te dono. No, yo no puedo donar. Yo tampoco, porque el problema es el uno, no puedo. Yo soy cero negativo. Yo no puedo donar, pero... Yo soy cero negativo. Pero mirá qué linda voz que tenés y qué bien. Chicos, alguno que le agarre el brazo de cerca. Ahora paso. No, ahora está disponible. ¿Hace cuánto pasaste por la radio? Sí. No, volví del hospital de trabajar de la guardia. Está disponible el brazo, Graciela, ya sabes. Yo iba caminando y trayéndole facturita a mi hija, soy más buena madre. No. Y pasé y dije, ay, me vieron. Sí, Tenaglia salió Tenaglia, los gritos. Sí, salió. Graciela. Claro. Pero, el precio de la fama, Graciela. El precio de la fama, el precio de la fama. El otro, esto del precio de la fama, anécdota chiquita, no sé, diría Darío Barassi, no tiene nada que ver, pero el otro día voy a hacer una compra a una casa de deportes, paso el mail y me dice, el mato de hemoterapia, ¿no? Es que ya sos conocida. El tema es que sos la cara, ay, la cara de hemoterapia acá en Tandil, sos vos desde hace muchos años. Claro. La chica de la sangre, te dice. Claro, sí. La chica de la sangre. Sí, sí. Vos y Susana, las dos. Sí, la Su. La Su. Sí, sí. Qué grande. Pero a vos te gusta más hablar. Vos capaz que sos más dada para notas y eso. Por eso. Ah, pero la suya le hemos hecho, la doctora, sí, ya la hemos hecho. Sí. O sea, una sola vez me acuerdo que al principio fue la primer colecta de la cámara. Que le estaba haciendo una nota a Norberto, escuchan, sí, estábamos ahí en el hall del municipio, y Susana se puso tan nerviosa que dijo, 18, 65 años, más de 50 pesos, a traer 50 pesos. Solo avisamos que le dijimos a Susana, si va a pedir plata, pedir más. Un poquito, claro, más, 50, ¿no? Mangos, Nunca debería traer 50 pesos, sería lógico. Sí. Es tremendo. Pero bueno. En base a esto, creo que yo lo he dicho muchas veces, sí, uno, otra que el público se renueva, uno vive machacando, sí, y seguramente que alguno que está escuchando esta nota dice, ¿qué hago? ¿Cuánto hace que no dono sangre? Claro. ¿Viste? O, y son los que te llaman y te dicen, yo soy voluntario. ¿Ah, sí? ¿Venís dos veces por año? ¿Te fijás? Donaste en el 2015. Aparte hace bien, ¿no? Hace bien, no solamente que ayudás a alguien donando sangre, pero te hace bien a tu mismo organismo el tema de la sangre. Sí, sí, sí, es un, como todo, cuando uno saca algo del cuerpo, el cuerpo dice, epa, che, ¿qué pasó? Claro. Y hace una producción. Claro. No te voy a mentir, no es como algún, yo vengo para renovar la sangre. Bueno, de nosotros con tal de que donen, sí, la renova. Claro. No, hay un, sí, hay una alerta, porque tampoco lo que se saca es es inocuo para el organismo, pero avisa, che, falta medio litro, hacen la producción. Claro. Y otra cosa que hemos perdido mucho es la inscripción en el donante de médula. Ajá. Bajó catastróficamente. ¿Y eso por qué? ¿A qué le atribuís? Yo no sé si hemos bajado un poco con las campañas. Ah. Ha bajado la edad, es hasta los 40. Así que eso también va limitando, pero está casi en porcentaje, estamos como la donación de sangre. Chicos, para darle una idea, con respecto al año pasado, pandemia, nosotros estamos 200 donantes abajo. Oh. Es un numerazo. Muchísimo. Es un numerazo. Si bien no hemos tenido, por suerte, gran demanda, pero hemos estado en momentos de usar mucho la urgencia con Mar del Plata. Ustedes saben que nosotros nos manejamos con un stock. Los miércoles sale sangre sin analizar, vuelve analizada y pedimos para tener nuestro stock semanal. Y nos ha pasado de salir la ambulancia dos veces en el día porque hemos tenido urgencias. Pero bueno, con sí. 200 abajo, y con respecto a médula ósea, no tengo bien qué número bajo, pero tenemos 10 donantes desde enero a ahora. Sí, no, es inexistente. Inexistente. No te digo que, obviamente no es la cantidad de siempre, pero para esta altura, vos por semana tenías 3, 4 personas que se inscribían en médula ósea. Hoy, y lo hemos hablado con Incucay está lanzando campañas porque realmente hemos bajado en todos lados. Es como les decía, hicimos un parate en COVID y quedamos ahí. Estancado. Sí, como que no permite. Hay gente que me ha llamado para ser donante de plasma. Entonces, por distintas, el que fue dado positivo por Nexo, no puede donar. Entonces le invitamos a donar sangre y te dice, no, yo es para ayudar a alguno con COVID. Claro. Ajá. Bueno, te comento que con la sangre también lo ayuda. Sí, hay gente que se muere de otras cosas, no solamente de COVID. Claro, no, y hay COVID que llevan. No es una práctica muy usual, porque por las patologías de los COVID, pero hemos tenido grandes transfusiones en pacientes con COVID. Sí. Pero eso es increíble, ¿eh? Sí, bueno, te invito a donar sangre. No. Yo solo era para ayudar a... Bueno. Bueno, cosas que hay que empezar a desterrar, hay que empezar a que todos conozcamos un poquito más de qué se trata y cómo son las cosas para sacar esos mitos de voy a donar para el tío porque lo necesita. Claro. No son adivinos, ya te digo, no. Claro, le sí, sí. Matocito todas las mañanas, el familiar. El tío va a tener la sangre que necesite y tu donación va a servir para reponer. Exacto. Por si alguien más necesita, básicamente. Tal cual. Graciela, tal cual. Yo te agradezco, chico, la buena onda de siempre y lo vuelvo a decir. Bueno, y, me obligaron con la introducción. Claro, me viste. No te doy chance. Ya estaba de mal humor porque no saben lo que es volver a casa después de una guardia. La cocina sucia te pone de muy mal humor, pero bueno. Ah, bueno, y encima le lleva factura. Vos sabés que ay, cuando entré dije las tiro. Claro, no, las facturas no se tocan hasta que no acomoden todo. Bueno, obviamente. No, más que nada, chicos, gracias a ustedes. Quiero recordar a la gente, por favor, que se cuide, porque esa foto, más allá de que es necesario que vean la realidad, yo cuando los veo sin barbijo o haciendo cosas que no corresponden, yo les haría un tour por el hospital, porque parece ser que si no la ven, no la entienden. Que se cuiden, que nos cuiden. Esta enfermedad nos prueba nuestra condición de ente social, de persona social que somos. Y si no nos cuidamos nosotros, esto no vamos a salir adelante. Así que vayan a donar sangre, porque ahí sí los cuidamos. Ahí estamos. Igual te vamos a estar llamando dentro de 2 semanas antes de la donación para recordar. Sí, obviamente. Mañana ni bien salga el flyer, lo vamos a estar compartiendo en todas las redes, pero bueno, han tenido la primicia. Muy bien. Gracias por eso también. Graciela, bueno, chicos, te dejamos que descanses un poco, porque después de una guardia supongo que debes necesitar un poco de descanso, después de limpiar la cocina, así que nos hablamos pronto. Estoy esperando a que termine el Zoom. Ah, bien. El que estaba, ¿no? Limpia la cocina de la nena. 16 añitos. Si no me limpia la cocina a los 16 años. Claro, a los 20 fuiste. No, a los 20, pero no tenerla en casa, Pipe, es otra charla. Pero bueno, claro. Ah, sí, mirá, cuando venga a los 18 y te diga me voy, de rodillas le va a pedir que se quede. Dale. Pasa siempre. Graciela, gracias. Gracias y nos estamos gracias hablando. A ustedes, chicos, por estar. Un beso grande. Graciela Doniate, del servicio de